Bienvenidos a El Amor que Vale, Ministerio Radial de Estudios Bíblicos del Dr. Adrian Rogers. Esta vez, desarrollando la serie Regresemos a las Bases, basada en los cimientos de la fe bíblica. No deseo sonar alarmista, pero observando detenidamente lo que sucede en todas partes del mundo y mirando pragmáticamente y desapasionadamente el panorama moral, ético y espiritual de nuestra nación, creo que Dios está preparando duras pruebas para nosotros, por nuestro propio bien. Escuche cuidadosamente lo que voy a decir. Hemos sido maldecidos con bendiciones. Creo que pronto estaremos bendecidos con maldiciones. Es obvio que no sabemos cómo manejar nuestras bendiciones, al punto que parece que mientras Dios más nos bendice, más arrogantes y pecadores nos volvemos. Y puede ser que Dios tenga que hacernos algo por nuestro propio bien. Las aflicciones, por lo general, son los mejores maestros. Y el estar enfermo en una cama puede enseñar mucho más que un sermón. ¿Enfrenta situaciones dolorosas? ¿Vive en problemas que en sí mismo lucen mal y difíciles? En su amor y sabiduría, ¿qué hace Dios? Escuchemos La Química de la Cruz, mensaje que nos ofrece el Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hace ya mucho tiempo que invité a desayunar a un amigo del colegio a quien no había visto por muchos años. Estábamos en otra ciudad, hospedados en un hotel, y fue un tiempo muy agradable ese desayuno con Ricardo. Como él era mi invitado, yo pagaría la cuenta, firmándola y poniendo el número de mi cuarto. A veces cuando alguien me pide que firme su Biblia, yo pongo mi nombre y una cita bíblica. A veces el Salmo 34, o Romanos 1:16, o Romanos 6:23, pero por lo general pongo Romanos 8:28, que será el texto de nuestro estudio bíblico de hoy. Así que firmé la cuenta, y en vez de poner el número de mi cuarto, puse Romanos 8:28. Le di la cuenta a la cajera, ella la miró y sorprendida me dijo, «Señor, no tenemos el cuarto 8:28». Yo me di cuenta de mi error y le dije, «Lo siento, señorita, ese es un versículo de la Biblia». No es el número del cuarto, sino el número de un versículo bíblico, y puse en la cuenta el número correcto de mi habitación. Ahora, pensándolo bien, ese verso es un precioso cuarto como para vivir en él. Esto es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué versículo tan increíble! Hoy quiero hablarle de la química de la cruz. Si usted necesita una medicina, va a la farmacia y el farmacéutico toma varios polvos e ingredientes que, aislados, son venenosos, pero mezclados en la dosis adecuada, se vuelven una beneficiosa medicina. ¿Sabe que Dios muchas veces hace lo mismo? Toma situaciones y problemas y cosas que en sí mismas lucen malas, dolorosas y peligrosas, y Dios mezcla todo eso en el crisol de su amor y de su sabiduría, y el resultado es medicina para nuestras almas, algo bueno y maravilloso. Y al pensar en la química de la cruz, la primera cosa sobre la que quiero que piense es en la certidumbre de ella. ¿Lo entendió? La certidumbre de ella. ¿Cómo comienza Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Subraye eso, todas las cosas les ayudan a bien. Ninguna duda ni titubeo acerca de eso. Esta es una promesa de Dios totalmente segura, firme como la roca. Usted puede decir, no importa lo que suceda, no importa cuán malo parezca, yo sé que estoy bajo la protección de Dios y esto va a trabajar para la gloria de Dios y para mi bien. Así que lo primero que quiero que guarden su corazón y su alma es la certidumbre de esta promesa. Pero no solo la certidumbre, sino también, en segundo lugar, lo completo de la promesa. ¿Qué dice el verso? Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. No dice ciertas cosas o algunas cosas, ni siquiera dice casi todas las cosas. Pero ahí está esa pequeña palabra por la cual agradezco a Dios. Todas. Todas las cosas. ¡Aleluya! Todas las cosas ayudan a bien. Ahora pensemos en esto. Todas las cosas. Sabemos que las cosas agradables trabajan para bien, y hay muchas cosas agradables que suceden en nuestras vidas. Por ejemplo, hoy mi esposa me preparó un desayuno especial. Y yo la miré y pensé, ¡qué extraordinaria mujer es! Es tan dulce y buena conmigo y estoy agradecido por cada bendición. He estado bendiciendo a Dios toda esta mañana por sus bendiciones. Y eso me hace desear ser un mejor cristiano. Las bendiciones deberían hacer que usted quiera ser un mejor cristiano. En Romanos 4:2 leemos que su benignidad nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Dios es bueno. Cuente sus bendiciones. Nómbrelas una por una. Se sorprenderá al ver todo lo que el Señor ha hecho. Usted dirá, sí, entiendo eso, pero espere un momento. ¿Qué de las cosas dolorosas? Y yo le pregunto, ¿tiene hoy un corazón quebrantado? Y usted me responde, no. No creo que un corazón roto es bueno. Entonces déjeme decirle, trabajará para bien. Trabajará para su bien. Estuve mirando algunos versículos de cómo las cosas dolorosas ayudan a bien y quiero compartirlos con usted. Por ejemplo, piense acerca de Dios y el pueblo de Judá. Y Dios llevó a Judá a una tierra extraña. Suponga, solo suponga que los rusos hubieran subyugado a los Estados Unidos y hubieran llevado a toda la gente a Siberia. ¿Diría usted que eso es bueno? De ninguna manera. Ahora note al margen Jeremías 24:5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Para bien. Ahora, si usted y yo nos despertáramos mañana en Siberia, diríamos que eso es terrible. Pero pudiera ser que Dios lo hizo por nuestro bien. No deseo sonar alarmista, pero observando detenidamente lo que sucede en todas partes del mundo y mirando pragmática y desapasionadamente el panorama moral, ético y espiritual en nuestra nación, creo que Dios está preparando duras pruebas para nosotros, por nuestro propio bien. Escuche cuidadosamente lo que voy a decir. Hemos sido maldecidos con bendiciones. Creo que pronto estaremos bendecidos con maldiciones. Es obvio que no sabemos cómo manejar nuestras bendiciones, al punto que parece que mientras Dios más nos bendice, más arrogantes y pecadores nos volvemos. Y puede ser que Dios tenga que hacernos algo por nuestro propio bien, como lo hizo con Judá, por el bien de ellos. He estado pensando también en David, un hombre conforme al corazón de Dios. David tuvo la tendencia de alejarse de Dios a pesar de lo que Dios había hecho por David. Y Dios afligió a David, y David se enfermó. Y quiero que vea lo que David escribió en el Salmo 119:71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Oh, gracias Dios por esta enfermedad, por este sufrimiento, por esta adversidad, por este problema, por esta angustia, por esto que estoy pasando. Mi amigo, demanda mucha fe el decir, bueno me es haber sido humillado. Y David lo dijo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Sabía que las aflicciones son a veces el mejor maestro, y que nunca vemos tan claro como cuando vemos a través de nuestros ojos que han sido limpiados con lágrimas. Y cuando estamos de espaldas, postrados en cama, enfermos, es cuando comenzamos a buscar el rostro de Dios y esa cama nos enseña mucho más que un sermón. También estuve pensando acerca de José. ¡Qué hombre extraordinario fue José! Amó a Dios con todo su corazón. ¿Y usted sabe lo que le sucedió a José? Fue tirado en un pozo por sus hermanos, luego vendido como esclavo. Fue puesto en prisión por 2 años sin haber cometido ningún delito. Pero su degradación le preparó para su exaltación y llegó a ser el primer ministro de Egipto. Y en Génesis 50:20, esto es lo que él les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Tiene usted a alguien que le ha hecho algún mal? ¿Tiene usted enemigos? Pues manténgase amando a Dios. ¿Qué dijo José? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Lo ve? Todas las cosas ayudan a bien. Sus enemigos tratarán de hacerle mal. Y ahí está José, botado en el pozo por sus hermanos, vendido como un esclavo, acusado de intento de violación y todas esas cosas terribles. El diablo dice: miren lo que estoy haciendo con José. Pero Dios estaba diciendo: tú no entiendes la química de la cruz. Lo que nuestro enemigo quiere convertir en malo, Dios lo hace bueno. Hubo un rey que se llamó Manasés, y él tenía dificultades sirviendo a Dios. Dios no conseguía la atención de Manasés. Busque 2 de Crónicas, capítulo 33, y los versos del 11 al 13. Escuche con atención. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Ahora, los asirios eran gente cruel y malvada, y Manasés era el rey de Israel, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Cuándo es que oró? Cuando estuvo en angustias. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Las cadenas de acero le hicieron más bien que su corona de oro. ¿Se da cuenta? Lo aparente malo que le sucedió fue una gran bendición para él. Y Dios algunas veces tiene que quitarle a usted de su trono, como lo hizo con Manasés, y ponerle en prisión para que busque a Dios. Las cosas agradables ayudan a bien. Las cosas desagradables ayudan a bien. Permítame decirle algo más. Las cosas malas pueden ayudar para bien. Alguien dirá: ¿por qué Dios simplemente no mata al diablo? ¿Sabe usted que Dios usa al diablo? Esto puede sorprenderle. Pablo tuvo una aflicción y la llamó un aguijón en la carne. Pero Pablo lo vio como un mensajero de Satanás. En 2 Corintios 12:7 dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Quién le dio ese aguijón? Dios se lo dio. Usted me dice: pastor, no entiendo eso. Bien, verá, todas las cosas ayudan a bien. Dios gobierna desde los cielos, y aún Satanás se vuelve siervo de Dios, le guste o no. Hay una ilustración perfecta para esto. Hace años, muchos años, oí de una pobre mujer que vivía en un destartalado apartamento y amaba a Dios con todo su corazón. El dueño de ese apartamento nada quería saber de Dios. De hecho, él se gozaba burlándose de ella y de su fe y confianza en el Señor. Y esta pobre mujer, que era una viuda, apenas tenía para subsistir, hasta que llegó el día en que no tuvo absolutamente nada para comer, y oró a Dios en voz alta y le dijo: querido Dios, no tengo ningún alimento, y tú prometiste que proveerías para mis necesidades. Te suplico, Dios, me proveas de algunos alimentos. Como el mundo diría, por casualidad, la oración de esta mujer fue escuchada por el dueño del apartamento y pensó en curar a esta mujer de sus supersticiones religiosas. ¿Cómo? Bueno, fue y compró abundantes provisiones y cuando vio que la viuda no estaba en el apartamento, él entró y puso todos esos alimentos sobre la mesa, salió y escondido esperó el regreso de la mujer. Cuando ella regresó y entró a su apartamento y vio todas esas abundantes provisiones, dio un tremendo grito de satisfacción y dijo, «Gracias, Jesús, gracias, mi Dios, gracias por haber contestado a mi oración». Y de puro gozo hasta se puso a danzar en la habitación. De pronto, alguien está golpeando a su puerta. La abre y ahí está su dueño de casa, quien inocentemente le pregunta, «Le oí gritar, ¿tiene algún problema?». Y ella le respondió, «Oh, no, no, por el contrario. A propósito, usted dice que no hay Dios y que Él no contesta las oraciones, ¿verdad?». «Sí, así lo digo y lo sostengo». «Pues pase, pase, quiero mostrarle algo. Mire mi mesa, ve esa gran cantidad de alimentos, frutas y vegetales. Déjeme decirle algo al respecto. Yo no tenía nada, absolutamente nada para comer, y oré a Dios para que me proveyera. Y mire cuán abundantemente me ha contestado». Y el hombre, con una sonrisa cínica, le dijo, «Pobre mujer, usted no es más que una engañada y fanática religiosa. Yo le oí cuando usted oraba a su Dios pidiéndole ayuda. Yo compré todo eso y lo puse sobre su mesa. Aquí tengo el recibo de esas compras. Ustedes, los cristianos, están siempre listos para, frente a cualquier coincidencia o circunstancia, dar el crédito y la gloria a su Dios. Yo compré eso para usted. ¡Qué necios son!». Y ella le respondió, «Amigo, usted es el que está equivocado. Escúcheme. Yo le pedí a Dios alimentos, y alimentos me mandó, aunque haya utilizado al diablo para que me los traiga». Piensa en eso. Hay un Dios que gobierna en los asuntos de este mundo, y Dios está sobre todo. Aún las cosas malas pueden trabajar para bien. Pero vayamos más allá. Y lo siguiente va a ser difícil de creer. Aún las cosas pecaminosas pueden trabajar para bien. Ahora, entienda muy bien lo siguiente. Ningún creyente debe voluntaria y deliberadamente pecar. Porque si usted va a pecar, va a sufrir. Pero aún ese sufrimiento trabajará para su bien. Dice el Salmo 76:10. «Ciertamente la ira del hombre te alabará». Y la Biblia dice que «donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». También he estado pensando en Simón Pedro. Antes de la crucifixión de Jesús, Simón Pedro se había envanecido de que él iría con Cristo tanto a la prisión como a la muerte. Y Jesús profetizó y le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces». Pero también le dijo, «Simón, Simón, he rogado por ti, que tu fe no falte». Y luego le encargó que, una vez convertido, fortaleciera a los hermanos. Y Pedro negó a Jesús. Y Jesús fue traicionado por esa negación. Y Pedro maldijo y juró, una cosa horrible. Pero Dios puso el arco iris de Romanos 8:28 sobre lo que Pedro hizo. La Biblia dice que Pedro, después de haber negado a Jesús, lloró amargamente. Y Jesús le perdonó y le restauró. Y en una forma rara y extraña, aún esa desobediencia fue usada para fortalecer a Adrian Rogers. Cuando usted se convierte, debe fortalecer a sus hermanos. ¿No es maravilloso cómo Dios pudo tomar ese pecado y usarlo para fortalecer la vida de Simón Pedro y mi propia vida? Si usted se identifica con Pedro y Pablo antes de que ellos conocieran a Cristo, ¿No quisiera ser como Pedro y Pablo después de que conocieron a Cristo? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pedro lloró amargas lágrimas de arrepentimiento. Y Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Arrepentimiento, confesión y entrega absoluta. Usted puede hacer lo mismo con la siguiente sencilla oración que le invito a repetirla conmigo. Querido Dios, reconozco que hasta ahora te he amado muy superficialmente, y así no es el amor que tú das y quieres de nosotros. Mi pecado me ha impedido hacerlo. Por eso quiero pedirte perdón y clamar por tu ayuda. Señor Jesús, tú pusiste tu propia vida como pago por mis culpas, y te agradezco por amarme de esa manera. Perdóname, límpiame, otórgame una vida nueva. Te invito este mismo momento a que entres en mi corazón y tomes el control total y absoluto de mi vida. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted sincera y seriamente tomó esa decisión, tenga la amabilidad de escribirnos para gozarnos con usted espiritualmente. Al mismo tiempo, por medio de su carta, le conoceremos un poquito más personalmente y así tendremos el privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga como un nuevo miembro de la familia.